sé que no mereces que te ponga arriba. No es justo que te cause este dolor. Sé que este laberinto me puede condenar. Si quedo a la deriva no tendré salvación. Porque él como tú también es sentimental.